Fue hace mucho tiempo, mucho más del que crees, en un lugar que en tus sueños has visto tal vez. Y la historia que hoy contaré para ti sucedió en los mundos de las fiestas sin fin. Tal vez te has preguntado la historia de las fiestas. Pon atención, pues esta ahora comienza. Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura, les damos la más cordial bienvenida nuevamente aquí en el segmento de opinión y de entrevistas. Nos vamos ya con nuestra tercera invitada y vamos a hablar sobre lo que es el mundo del cine, esto que se denomina ahora como el autocine, este espacio entretenido, diferente y que sobre todo se acopla a la nueva normalidad, a estos nuevos espacios que se han aperturado dentro de lo que es las regulaciones que implica la pandemia del COVID-19, pero para que no se deje de mostrar el arte y lo mejor de la cultura, sí existen estos espacios precisamente. Vamos a hablar sobre lo que es entonces el espacio de autocine en la Casa Museo Cumbayá. Este es un espacio que se apertura cada fin de semana para el público y con diferente cartelera, por supuesto, siempre con temas, con producciones interesantes. Nos acompaña una amiga de la casa, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de nuestra institución, María Eugenia Encalada. Junto a ella vamos a dialogar sobre lo que es de este espacio, cómo les ha ido ya en las primeras presentaciones y sobre todo cómo el público acepta este nuevo trabajo desde el auto y observando lo mejor del autocine, precisamente como lo dice su nombre. María Eugenia, buenos días, bienvenida a Zona Cultura. Comentémosle al público entonces los primeros resultados de esta interesante propuesta. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Yo muy agradecida con la radio de la Casa de la Cultura y gracias por eso de ser parte de la familia. Saben que es muy interesante este tema del autocinema porque nosotros hemos buscado un espacio donde nosotros podamos realmente vivir lo que es el cine. Teniendo primero ofreciendo un tema de calidad, después un tema de bioseguridad, un tema de seguridad y obviamente con la calidad y los equipos internacionales de OMC, de Movie Corporación. Adicional a esto, con todos los derechos para poder transmitir las películas, debido a que nuestros equipos se pueden promocionar películas con un poco más nuevas. Nos ha ido muy bien, una aceptación muy linda. El lugar Casa Museo se presta para eso, porque la idea nuestra es hacer eventos culturales de literatura, de música, y de hecho ya estamos ya programando para hacer de esta manera. Y la acogida del público espectacular, los comentarios son que es el hermosísimo lugar, hermoso el audio, hermoso el video, ya que contamos con la pantalla más grande de 48 metros cuadrados en este momento, pero debido a este tema nosotros estamos por traer de Guatemala, la casa matriz nuestra, una pantalla de 115 metros cuadrados, que sería la más grande de Latinoamérica, acá al Ecuador, porque es necesario hacer mostrar, dar calidad aquí en el país y obviamente ofrecer la bioseguridad, que para mí es súper importante, porque los autos, al momento de entrar a nuestro autocinema, tienen un distanciamiento social, se siguen todas las normas de seguridad, entonces, y ofrecemos la calidad. Así que estamos muy felices porque la gente ha ido y se ha sentido muy, muy feliz y ha vivido realmente lo que es el cine, un autocine, en un lugar mágico. Perfecto. María Eugenia, queremos, dentro de lo que es este tema, vamos a ir dialogando precisamente, ampliando sobre lo que es el autocine, pero queremos también tratar sobre el Cumbayá Casa Museo. Usted nos dice que este es el espacio que les acoge a ustedes, y no solo para el trabajo con el cine, para la literatura, donde a usted le conocimos, los cuentos, la poesía, y este mundo maravilloso también que son los libros. Pero ¿cómo se desarrolla este trabajo? Ampliemos más la idea de Casa Museo Cumbayá. Ya, la idea, gracias. La idea es la siguiente. Siempre, antes nosotros éramos cine móvil al aire libre, debido a la pandemia pues cambiamos, tuvimos que transmutar y nos fuimos a este lugar. Este espacio fue destinado para hacer una galería de arte donde se mostraban los trabajos de pintores. Entonces, la idea fue perfecto. Tenemos la casa, tenemos los baños, una infraestructura gigante, tenemos todo. ¿Qué podemos hacer en los parqueaderos? Tenemos un aforo para más de 50 autos, así que ¿por qué podemos hacer? Hagamos algo interesante para que la gente empiece a motivarse y salir de este letargo que tenemos. La idea es la siguiente: antes de las 6 de la tarde, nosotros hacemos un tema o un espacio cultural donde queremos mostrar allí un cuentacuentos, un mago, queremos mostrar allí de pronto una persona haciendo poesía, sí, al estilo músico, alguien haciendo piano. Entonces, porque tenemos muchas personas que están dispuestas a querer hacer algo y de alguna manera activar de esa manera la cultura, porque obviamente la parte cultural fue la, o ha sido la más afectada, porque no hay espacios y obviamente se tiene que buscar el espacio de hacerlo por Facebook y todo, aquí hay un espacio donde se puede hacer, debido a que contamos con los equipos. Entonces, hacer este show antes del cine y que luego ellos se presenten en pantalla gigante y luego que tenga una asociación con la película que vamos a transmitir, eso me encanta, me fascina, porque podemos dar a la gente algo diferente, algo cultural, algo divertido, igual a los chicos fascinados también, y pues de esa manera se cumple el propósito de lo que es el autocinema, algo muy interesante en un lugar, le digo mágico, a mí me encantaría que vayan allá porque es mágico, o sea, realmente es un lugar muy metidito donde se miran las estrellas, el carro está estacionado, entonces se conjuga absolutamente todos los elementos para poder hacer un autocine de calidad. ¿Cómo se han juntado esas ideas, María Eugenia, precisamente que usted nos dice de relacionarlo precisamente la película con lo que nos ofrecen también en la Casa Cumbayá, en la Casa Museo Cumbayá? Bueno, la idea, usted sabe, Alex, usted me ha venido siguiendo desde hace mucho tiempo y gracias a ustedes me han hecho las entrevistas. Yo siempre he creído en la parte de que la cultura tiene que mostrarse de una manera dinámica, ¿ya? Entonces, la idea nació desde hace ya 3 años, usted sabe, con Café Leyenda. Y siguiendo esa misma línea, que nos ha traído muchas cosas buenas, dijimos, mira, ahora aprovechemos. Somos Café Leyenda, pero somos un Café Leyenda como un cine. Y conjugamos lo que es, hacemos la parte artística con las películas, porque tenemos una cartelera variada. Tenemos un menú de películas, desde antiguas, tradicionales, que se van a lanzar. Es decir, ya vamos a ir tomando fuerza y vamos a ir presentando al público con pasito firme, con pasito seguro, donde, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a poner La Vida es Bella, que es una de las películas que a mí, en forma personal, me encanta. Pero estamos sondeando a ver qué tanto le gusta al público y cómo lo podemos conjugar. Porque estamos en un momento donde tenemos que motivar. Y aquí la música, por ejemplo, a mí me motiva mucho el hecho de que hay artistas que se esfuerzan muchísimo por salir adelante y poner allí un artista y ponerle con La Vida es Bella porque el mundo es mágico y ponerle otros colores. Así nació la idea de conjugar la parte artística con el cine como tal, con la pantalla gigante. Porque creo que son artistas y se merecen una pantalla gigante. Por supuesto, qué interesante. Y les recordamos a los amigos oyentes que están conectados de esta mañana aquí en Zona Cultura, que estamos junto a la escritora María Eugenia Encalada. Como decíamos, ella le hemos acercado el trabajo, nos hemos acercado hacia su trabajo con los libros, con la poesía, con los cuentos para los niños en general, y ahora con esto que hablamos del autocine, pero como ustedes lo escuchan, amigos, no es lo típico, lo tradicional, lo normal, sino es un conjunto de actividades que lo desarrollan también con Casa Museo Cumbayá, y que ya María Eugenia nos está invitando a visitar, a conocer más sobre este trabajo. María Eugenia, hablemos de ya las películas que ustedes están presentando. Implica aquí y están presentes el trabajo ecuatoriano también. Sí, justamente estamos poniéndonos en contacto y que si es por este medio, pues me encantaría que se pongan en contacto. Puedo dar mi número de teléfono para que nos podamos comunicar. Nos hemos puesto en contacto con algunas personas, les hemos escrito ya, para que podamos mostrar el trabajo del cine ecuatoriano, porque he entendido que hay muchas películas que salen al exterior, o cortos que salen al exterior, ganan premios, pero no se dan a conocer. Y a nosotros quisiéramos tener el contacto con las personas, los productores de cine, para que se pongan en contacto con nosotros y hacer más los eventos donde realmente podamos mostrar el trabajo en la pantalla. Perfecto. ¿Cómo fue lo que decíamos, las jornadas que ya ustedes han tenido, y desde qué horarios ustedes, qué horarios y qué días se apertura ya esta experiencia que podemos vivir, la del autocine, María Eugenia, por favor? Ya. Este día sábado tenemos una función y el día domingo. El sábado 31 hay una temática, obviamente tenemos que seguir la parte un poco también para la diversión, la gente, la familia. Es un tema de ¿cómo es? De Halloween, y un tema también tomando en cuenta el tema de los difuntos. Es una conjugación media especial, mitad de lo uno y mitad de lo otro, para que la gente pueda divertirse. Es decir, que la gente vaya disfrazada, vamos a premiar al mejor disfraz, vamos a tener una película así medio de terror que se llama Cementerio de Mascotas. Empezamos a las 7 en punto, invitamos que la gente esté a las 6 de la tarde, bienvenidos a Casa Museo Cumbayá, y a vivir una experiencia realmente de cine, diferente, distinta, y que estos sean momentos en los cuales volvamos a revivir como país, como personas, y nos motivemos para seguir adelante. Por supuesto, es muy interesante, como decimos, el juntar estas actividades, el programarlas también para estas fechas diferentes, especiales, y que por supuesto el mundo del séptimo arte implica todo eso. María Eugenia, usted seguramente también es apasionada por este mundo del cine. Sí, me encanta, me parece genial, porque es como plasmar ideas que uno tiene y de pronto verlas en imágenes, y uno se cuenta la historia en la cabecita de uno, ¿no? Pero dice, ¿cómo podría yo transmitir algo? Y aquí es donde viene la transmisión a través de la pantalla gigante, a través de un trabajo muy fuerte. Me encanta ese trabajo fuerte, porque yo sé lo que es estar tras cámaras, sé lo que implica estar hacia atrás, así que yo entiendo a todos los que hacen este tema de cine, pero también es maravilloso los frutos. Cuando se ve el fruto plasmado, wow, y la gente dice, gracias, fue espectacular. Uno se viene y dice, wow, lo hice bien, y viene el próximo reto. Y eso es un poco transmitir esa alegría que tenemos, a pesar de todas las cosas y las circunstancias que nos han pasado, transmitir alegría, pasión y vivir ese arte. El séptimo arte. Punto interesante también en esta entrevista, y que seguramente los amigos, amigas que están conectados y disfrutando de esta entrevista nos consultan, María Eugenia, el tema de la bioseguridad, el tema de las normativas que ustedes siguen para este tema. Vamos en el auto, vamos, ¿cuántas personas pueden acudir? Si nos puede usted ampliar y contar todos estos detalles interesantes. Pueden ir en un auto 4 personas, ¿sí? No pueden ir más. Normalmente cuando entra el vehículo se toma la temperatura, aparte de eso se desinfecta el vehículo como tal, y entendemos que las personas que están dentro del vehículo normalmente tienen que ser familia o amigos, es decir, que son conocidos. Y firmamos un acta, sí se firma un acta a la entrada, precisamente donde todos declaran estar bien. Entonces, lugar es desinfectado con infrarrojos antes de la función, donde no, el momento que no hay carros, porque si lo hacemos con los carros, no está bien. Lo hacemos antes y después en la mitad de la función, cuando tenemos una segunda función. Así, de esa manera, aseguramos que las personas que ingresan al lugar estén totalmente seguras. Aparte de eso, pues nosotros no permitimos que la gente se baje al 100% del auto, a no ser que sea para el baño. Es decir, tenemos que hablar de estas cosas porque esta es la bioseguridad. Entonces nosotros, obviamente vía WhatsApp, usando la tecnología, sabemos que el carro a través de la placa tal se va a dirigir al baño. Entonces nos manda un WhatsApp, sí, porque lo ponemos antes en la pantalla gigante, que para cualquier comunicación lo hagan a través de ese WhatsApp. Y las personas son llevadas hacia la parte de donde están los baños, ¿no? Para precisamente evitar el contacto. La toma de pedidos se hace con una preventa, es decir, se manda una carta, usted compra ya la entrada a través de nuestro igual call center, que es un número de WhatsApp, y luego de esto lo que hace es, se le envía una carta y usted también hace una transferencia. Es decir, tratamos en la mayor cantidad posible de no manejar el dinero en efectivo, sino a través de transferencia bancaria. De esa manera estamos asegurando también el poco contacto. El momento que entregamos el pedido, o sea, el snack que estamos dando, que esto es aparte, no solamente tenemos candil, tenemos una cosa muy linda y a la gente le encantó, que es un tema de comida diferente, empacada con todo el tema de bioseguridad, sellada con el tema de bioseguridad, y eso pues gusta muchísimo el sabor, pero sobre todo que se mantenga esta norma. Y la gente tiene contacto, nuestras personas llevan un traje de bioseguridad, llevan las gafas, llevan un protector facial, llevan la mascarilla. Previamente las personas también se han hecho una prueba de COVID, nuestro personal, y allí sí ya pueden atender. Entonces estamos asegurando por todos los lados. Y el contacto, tratar de procurar no tener mucho contacto, excepto el momento de entregar la orden. O sea, pues hay personas que realmente dicen, no tengo tarjeta, no tengo transferencia, quiero pagar en efectivo. De igual manera utilizamos una bolsita de plástico donde la desinfectamos tanto para recibir como para entregar un vuelto o dinero que se nos da para la compra en este caso del snack. Claro. Esas son las normas que tenemos de bioseguridad. Sí, es muy interesante, y además, como usted destaca, María Eugenia, y todos lo sabemos en la actualidad, eso es lo que ahora el público se fija en gran medida, qué normativas de seguridad se tienen, uh-huh, cuál es el distanciamiento, cuáles las regulaciones, y como usted decía, también esto implica, ¿no?, desde la parte de ustedes con su personal, con siendo responsables, para que el público pueda tener total confianza, como usted ya nos los está destacando. En el caso de las edades, ¿pueden uh-huh ir menores de edad, niños, con sus padres? ¿Cómo es el tema en eso también, si nos comenta, María Eugenia? Bueno, allí, como le digo, como hay todas las normas, el papá, la mamá llevan a los niños están seguros. Yo le llamo la burbuja del espacio y tiempo que se hemos creado dentro del mismo auto. Entonces, los niños están seguros, están tranquilos allí, pues están con papá, mamá, está la familia. y está cerrado el círculo de seguridad aquí. Además, hay una cosa muy especial, los autos tienen el distanciamiento. Nuestro aforo es de más de 100 carros y realmente para que entren 50 o 45 carros es porque hemos tomado muy en cuenta el distanciamiento entre vehículo y vehículo, ¿no? Usted no encuentra menos de un metro de distanciamiento. Perfecto, entonces... Son dos la norma normalmente. Por supuesto, perfecto. Entonces, todos los detalles completos hemos conocido en esta entrevista, lo que se realiza actualmente, amigos, con este espacio interesante del autocine que usted lo puede encontrar en Cumbayá, Casa Museo. Entonces, María Eugenia, dejémosle la invitación al público para que nos acompañen, para que visiten este lugar donde además usted puede encontrar, como decíamos, va a haber también literatura, usted va a encontrar sobre todo también siempre interesante el trabajo ecuatoriano y siempre lo que más destacamos acá. María Eugenia, entonces, dejémosle la invitación cordial para nuestro público. Muchas gracias, pues bienvenidos a Casa Museo Cumbayá, a un momento de tiempo, a Movie Time, donde van a disfrutar una película. Si desean contactarse y desean hacer reservaciones, tanto para asistir a la película este 31 de octubre, no duden en escribirnos al 099-7073-008. Les repito, 099-7073-008, y con gusto aquí les atendemos, tenemos a y pues poder cumplir con ustedes y con cada una de las personas, y serán bienvenidos a vivir una experiencia diferente de autocine. Y pues no duden en llamarnos al 099-7073-008, 099-7073-008, que es nuestro WhatsApp, y gustosos le vamos a atender, pues, y felices con una sonrisa los vamos a recibir en Casa Museo Cumbayá. Perfecto, amigos y amigas del informativo Zona Cultura, aquí les hemos dejado esta interesante propuesta para que usted pueda disfrutarlo a quienes están acá en nuestra capital con todas las normas de seguridad para que ustedes puedan acudir con sus familias, con sus parejas, con sus amigos. Hay que decir que el aforo, ya nos decía María Eugenia, la cantidad de carros que pueden ingresar, las normas que se siguen y este espacio, además, que ustedes lo saben, este fin de semana vamos a contar con un feriado que también eso amplía para que ustedes puedan tener más amplitud y puedan estar más distendidos con estas actividades. Sí, tengo nada más algo más que decir, que es lo último, pues invitados, pero sobre todo tenemos un concurso especial para que las personas que deseen ir gratuitamente a través de la radio con ustedes, nos escriban una historia corta de terror o de superación, muy cortita, apenas de 150 caracteres, y se hacen acreedores precisamente a una entrada al autocine para cuatro personas. Perfecto, con ese sorteo entonces que lo vamos a tener acá en nuestras frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este viernes vamos a cerrar ese espacio para que ustedes puedan sumarse, amigos y amigas. Gracias, María Eugenia, le decíamos que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Gracias, un abrazo, hasta luego.